Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tengo un popurrí de noticias y reflexiones que espero que os gusten. Diréis que estoy grabando poco, ¿eh? Bueno, lo primero, una noticia de estas de las que ponen los dientes largos. Todos nosotros, sobre todo aquí en España, hemos leído de nuestros vecinos franceses que tienen un operador que se llama Free, que, bueno, está ofreciendo unos paquetes de datos de internet móvil, pues, alucinantes, ¿no? Por el precio de 20 euros, Free acaba de anunciar que va a ofrecer a sus clientes la nada desdeñable cantidad de 50 gigas. ¿Has oído bien? 50 gigas. Tienes que ser cliente de banda ancha fija y debes de tener 4G. Por 20 euros, bueno, ríete tú de la tarifa infinita de Yoigo. Esa sí, esa que la usaron y desapareció. Sí, que dijeron que iban a quitarla, pero bueno, esa tarifa que nos llenó de esperanza y de ilusiones a muchos. Bueno, hay una letra pequeña con el asunto de Free en Francia, y es que debes de tener 4G y debes de estar en la banda de 20 MHz, que es la que tienen en las grandes ciudades. Si no te conectas a esa banda, lo que tendrás son 3 gigas en 3G. Bueno, condiciones normales, y si estás en una gran ciudad, pues bueno, mira qué bien. Y si no, pues el anuncio pues se quedará en simplemente una cortina de humo, en un bluff. La noticia que comentan en Shataka Móvil el día 2 de septiembre hace una reflexión muy interesante, porque dice que eso es lo que pasó con Yoigo, que lo mismo es lo que pasó con Yoigo. Yoigo ofreció una tarifa infinita con 20 gigas de datos, hasta 20 gigas de datos, 4G. ¿Qué ocurrió? Pues que de pronto Yoigo se dio cuenta de que esa tarifa estaba teniendo demasiado consumo en la red de Movistar. Sabéis que Yoigo tiene un acuerdo con Movistar y usan la red de Movistar. Y eso, ese consumo en la red de Movistar, provocaba que las cuentas de Yoigo no cuadrasen, ya que tenían que pagar ese tráfico lo tenían que pagar a ese operador. Bien, y eso provocó, según Shataka, eso provocó que eliminaran la tarifa. Por lo visto, en la red de Movistar solo podían usar 5 gigas al mes. Esto es una especulación, lo dicen los de Shataka Móvil, ¿eh? Es una especulación, pero me parece bastante razonable. Bueno, yo ahí estoy haciendo... Mira, me gustaría que vierais las anotaciones que estoy haciendo en un cuaderno donde voy escribiendo todas las cosas que se me pasan por la cabeza. Bueno, todas no. Pero los cambalaches, y hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y ahora mismo creo que ya tengo la solución definitiva. Es posible que contrate la tarifa de Yoigo de 8 gigas, nada más que esa tarifa, al menos durante 6 meses, a un precio muy bueno, hay que reconocerlo, de 23 euros. Durante 6 meses disfrutaré de estos 8 gigas, básicamente porque no creo que mi consumo de datos vaya a ser alto. No lo creo. Si necesitara un mayor consumo de datos, o cuando pasaran esos 6 meses, pasaría al plan B, o a la parte 2 de mi plan. La parte 2 de mi plan sería sacarme una línea de Pepephone, una línea a lo mejor solo de voz, de Pepephone, que tiene consumo mínimo 0, y sacarme o bien la tarifa de Econet Web o bien la de Amena, seguramente la de Connect, si no desaparece ni pasa nada raro. Y tendría y sería para usarlo en un dual SIM, cosa que ahí estoy, pues le tengo mucho cariño al iPhone 6 Plus, pero bueno, tener el dual SIM pues tiene ciertas ventajas. Esto es lo que seguramente vaya a hacer, porque he llamado a uno varias veces, a mi operador, me hicieron una oferta muy buena, ahora ya no tienen esa oferta, y como uno cambia las ofertas cada 8 días, pues ahora mismo lo que me están ofreciendo no me convence nada. Bueno, seguimos con las noticias y con las, bueno, cositas que he leído en internet que me han llamado mucho la atención. El diario Clarín y otros muchos diarios pues publicaron la noticia de una mujer que fue secuestrada con sus tres hijos por su novio, que la amenazaba con un cuchillo. La mujer estaba desesperada y privada de su libertad. Y como no sabía qué hacer, la historia es un poco extraña, ¿eh? Yo la cuento y luego reflexionamos. Como no sabía qué hacer, pidió una pizza. Y en los comentarios, sabéis que cuando pides una pizza por internet, yo soy muy fan de Domino Pizza, para mí las mejores pizzas, no me dan dinero ni nada. Pues lo que escribió en comentarios es 911, rehenes, ayuda. 911 es el teléfono de emergencias allí en Estados Unidos. La sucursal de Pizza Hut de Avon Park, en Florida, bueno, recibió el mensaje de una clienta habitual que pedía una pizza grande de pepperoni, pero en las indicaciones, pues ahí estaba pidiendo auxilio con esas tres palabras crípticas. Lo bueno del asunto es que los empleados, pues, se pusieron en contacto con las autoridades, con el sheriff del lugar, y la policía la rescató. La noticia salió originalmente en el Washington Post. Yo pienso, mira, a mí me ocurre lo mismo y les digo a los del Domino Pizza, que saben que soy cliente habitual, a emergencia, llamada de emergencias, estoy secuestrado, y lo más normal es que ni se lean los comentarios, porque hay veces que en los comentarios escribo algo y le digo, oye, no, por ejemplo, hay un sitio donde pido pizza los lunes y hay dos telefonillos, siempre digo, oye, llamada a cualquiera de los dos telefonillos o a los dos que os atendemos, y como no saben a quién marcar, pues me llaman por teléfono y yo le digo al repartidor, oye, mira los comentarios que ahí te puse que podías llamar a los dos, que no hay problema, y es que no los miren. Por lo tanto, nota mental para mí mismo, si me secuestran, no dejes un mensaje a Telepizza. También hay otra cosa, y es que si te secuestran y puedes usar la aplicación, o sea, tu secuestrador te tiene y tú tienes el móvil, ¿por qué no llamas al 911, lo dejas descolgado y el volumen al mínimo y dejas que te localicen? Digo yo. Mientras hablas con tu secuestrador, no tienes derecho a secuestrarme, deja ese cuchillo, tenemos miedo, por favor. Cosas así, ¿no? No lo sé. Un poco extraño. Yo, de todas formas, yo siempre estoy... Los geeks y los frikis, siempre estamos pensando en situaciones extrañas, ¿no? Y yo a veces le digo a mi esposa, lo que pasa es que no me hace caso. Mira, deberíamos de tener una frase clave para decirle al otro que estamos en una situación de emergencia. ¿No habéis visto las películas y las novelas, ¿no? Y los de la CIA, ¿no? También tienen, si las están secuestrando y no quieren decir, cariño, estoy secuestrada, llama a la policía, pues a lo mejor dicen, hace un calor horroroso, no sé qué. Bueno, una frase clave que nadie entiende, pero que está delatando una situación de peligro. Yo se lo digo de medio en broma, medio en serio a mi mujer, pero no funciona. Y me frustra, porque digo, son estas cosas que nunca las necesitas, pero si un día las necesitas, ¿qué va a pasar? Bueno, nuestro amigo James Wallerstein ha vuelto. Bueno, muchos conocéis a James Wallerstein porque os he hablado de él. Un crítico de cine, escritor de novelas, amante de las armas, un auténtico personaje de YouTube, que después de tener una serie de problemas de tipo matrimonial y personal, pues estuvo viviendo en la calle, viviendo en su coche. Las desventuras de James, narradas por YouTube, pues fueron seguidas por muchísima gente. La gente seguía como James, a veces grabando desde su coche con un calor horroroso en Dallas, Texas, pues iba contando cómo iba esforzándose por salir adelante, cómo caía, cómo se volvía a levantar. Y bueno, fue una historia de superación, una historia de lucha personal muy inspiradora, que a muchos nos cautivó y a muchos, pues, y muchos incluso, pues, llegamos a juntar un dinerito para enviárselo a James y ayudarle a salir adelante. Finalmente James salió adelante, encontró un trabajo y parece que las cosas le van bien. pero ha estado un tiempo sin grabar. Él en algún momento avisó de que el abogado de su esposa, de su ahora ex esposa, pues amenazó con quitarle, arrebatarle su canal de YouTube. Bueno, se ve que en estas cosas de matrimonio, pues la propiedad intelectual pues también forma parte de las propiedades del matrimonio y se lo... Bueno, esto es una sospecha mía. Se lo han quitado. ¿Por qué? Porque si no, no crearía un nuevo canal y se tomaría la molestia de subir todos los vídeos, lo cual es una verdadera paliza. James anuncia que tiene un nuevo canal, que nos suscribamos a él. El canal se llama El Mundo de James. Os animo a suscribirlo y seguramente va a subir pues incluso los contenidos antiguos. Hay algunos que no va a subir y mucha gente le ha pedido que suba aquellos vídeos memorables que él grababa como nómada y donde él contaba cómo sobrevivía, cómo tenía que irse a un Starbucks con su portátil, que se compró un portátil barato y una cámara normalita para grabar, seguir grabando sus vídeos e informando. Bueno, pues ahí está y ahora promete más cosas y desde aquí pues le deseamos lo mejor. Me hizo mucha ilusión que, bueno, yo mantengo el contacto con James por correo, nos escribimos de vez en cuando y cuando él hizo la reseña del Apple Watch, pues me la dedicó a mí. Y la verdad es que no sé, algunos quizá os parezca una tontería, pero a mí me resultó muy, muy, muy ilusionador. Y ahora quiero hablaros de Periscope, esa red social que creo que no le gusta al señor Carl Egas, que no te gusta Periscope, ¿no? Creo que era la Periscope la que no te gustaba. Bueno, Periscope es una red social que se basa en emisión de vídeo online, streaming de vídeo o vídeo en directo, si lo preferís así. Básicamente, te suscribes vía Twitter, emites tu vídeo, el vídeo se publicita por Twitter y tus seguidores pues siguen tu directo y pueden escribirte mientras tú estás grabando en formato de cámara vertical. Un rollo eso de la cámara vertical. Pero bueno, es muy interesante porque tú puedes seguir puedes seguir las emisiones de vídeo de la gente a la que estás siguiendo, pero también puedes ver el mapa del mundo y por medio de puntos rojos puedes saber quién está emitiendo en directo en ese momento. Dicho así, dices tú, ostras, pues puede ser muy interesante. Hoy he estado curioseando a la hora de comer, viendo emisiones de Periscope de Kazajistán y de otros sitios más remotos. Y uno piensa, jo, qué bueno sería pues poder ver a gente de otros países, de otras culturas, pues por ejemplo, compartiendo de su país, cómo se vive en su país, cuáles son los problemas políticos, cuáles son las dificultades, las luchas. También es cierto que la globalización ha hecho mucho para que muchos países nos parezcamos mucho unos a otros. Una cosa muy común en los rusos, Rusia es un país enorme, abre Google Maps y observa el mapa físico de Rusia, es un país que toca Oriente con Occidente, y muchos kilómetros, y a veces veo un punto rojo a lo mejor en más cerca del Tíbet y digo, vamos a ver qué ruso está emitiendo, y ahí hay unos adolescentes emitiendo. Muchos coinciden que se aburren, bueno, por eso no solo en Rusia, ¿sabes?, en muchos sitios, y muchos coinciden que les gustaría irse a vivir a Estados Unidos, como si, bueno, Estados Unidos fuera el mejor sitio del mundo para vivir, y yo estoy seguro que hay muchos sitios maravillosos para vivir más allá de Estados Unidos. Es lo que tiene las películas de Hollywood. A mí me parece una red social que funciona muy bien, que tiene muchas posibilidades, pero que por desgracia, como muchas cosas de Internet, las estamos infrautilizando o incluso utilizándolo de mala manera. Tenemos Internet, que es una herramienta alucinante. Internet, no exagero lo más mínimo, ha sido la imprenta, ha sido la escritura y quizá haya sido el fuego. Podríamos usarlo para intentar curar el cáncer. Bueno, muchas universidades están conectadas, compartiendo datos, etcétera, etcétera. Pero lo usamos para trivialidades, para tonterías. Si te metes en Periscope, a pesar de que usamos el inglés como lengua común en Periscope, porque de verdad que hay idiomas raros, el kazajo, pues no sé, a veces parece ruso, pero seguramente un ruso diría no, el kazajo no tiene nada que ver con ruso, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero lo que vemos ahí en Periscope es, pues, mucho exhibicionista. O sea, el típico chico musculitos poniendo caritas Justin Bieber delante de la cámara, o la chica coqueteando y no diciendo nada. Es decir, a lo mejor gente que se graba viendo la tele. Y dices tú, ¿y qué interés tiene ver a un pavo o a una pava viendo la tele y sin decir nada? En fin, una pérdida de tiempo. Mi moralejilla desde aquí, perdonad que haga estas reflexiones filosóficas, pero es que se podría utilizar de manera muy constructiva. Yo a veces a esta gente les pregunto, oye, ¿qué tal es la vida en Kazajistán? Bien, está bien, mola. Me pone de mal humor, me pone de mal humor. En mi caso, la verdad es que yo estoy ahí en Periscope. Me alegra mucho porque, bueno, la gente que me sigue son gente que más o menos, bueno, más o menos no, conoce muy bien mis podcasts, conoce muy bien vidasenres.com, mis vídeos, con lo cual algún interés tienen en los contenidos que produzco y, por lo tanto, hay una conversación de gente que sabe. Me dice, oye, ¿cuándo te va a llegar? ¿Qué tal el X2? ¿Cuándo te va a llevar el OnePlus 2? El OnePlus 2? En fin, saben más o menos. Tu podcast de las almorranas, qué gracioso, lo que me reí y tal. Pues bueno, son cosas que te alegran y la verdad que da mucha vidilla. Luego esas emisiones en directo son muy divertidas. Y además una cosa que me gusta mucho de Periscope es, esté donde esté, sea en un autobús, montado en un autobús o donde sea, en el momento que empiece a emitir, empieza a entrar gente directamente, gracias a las notificaciones del teléfono. Pero bueno, Periscope tiene muchos usos y se puede usar muy bien. Por ejemplo, hay una noticia que he leído de la policía local de Bangalore, al que llaman el Silicon Valley Indio. Pues la policía local de esa localidad india está animando a los ciudadanos a retransmitir en directo la escena de un delito a través de Periscope, para pues, que ellos puedan detener a los malhechores. La noticia dice más o menos eso. La idea proviene del jefe de policía Reddy, que acaba de alcanzar los 300.000 seguidores en su perfil personal de Twitter y que hace poco asistía a una conferencia sobre la aplicación Periscope organizada por la misma red social. O sea, los de Periscope hacen conferencias en Bangalore, India. Bueno, aquí en España yo no sé si ha habido, pero a mí no me ha llegado. Que mira que las notificaciones de prensa me suelen llegar. Muy interesante, muy interesante. ¿Sabéis el follón que se está montando en Estados Unidos con el tema de los abusos policiales? A ver, no voy a entrar en un asunto que tiene muchos matices y que es muy complejo. Vamos a hablar únicamente, sin ninguna otra valoración moral, vamos a entrar en el asunto de que hoy en día, aparte de las cámaras de tráfico, las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos, de los locales, cada persona tiene un teléfono móvil. ¿Tú conoces a alguien que no tenga teléfono móvil? Sí, yo creo que todos conocemos a alguien, o a lo mejor no, pero esa persona es una rareza. Personas a las que tú dices, oye, dame tu WhatsApp, dame tu número de teléfono. No, es que no tengo teléfono móvil. Puede ser una persona entre un millón. Y más aquí en España, donde hay más de 2 líneas por habitante. Hoy en día, cada ciudadano tiene una cámara, tiene un teléfono, y ese teléfono tiene una cámara de vídeo, y esa cámara de vídeo se puede conectar a internet y compartir. Hace poco, la policía de no sé dónde, de Estados Unidos, mató a un tipo, creo que era un hispano, un tipo que estaba con las manos en alto, o sea, estaba de pie con las manos en alto, y bom, bom, le pegaron unos cuantos tiros. Pasaba por ahí un tío con una cámara bastante malilla, pero se ve clarísimamente cómo le pegan 2 tiros. Por no hablar de, pues, otros episodios de violencia policial que ha habido. Ah, la policía tiene mucho miedo. Aquí en España se han sacado la ley Mordaza para intentar que esas cosas no ocurran. Pero yo animo a la gente a que grave cualquier tipo de abuso, lo perpetre quien lo perpetre. Da igual, da igual. Porque creo que haremos de este mundo un lugar mejor. Por supuesto, respetando la privacidad, tal, pero si estás viendo un delito y puedes con esa grabación aportar una prueba testimonial, una prueba gráfica, identificar a los criminales, etcétera, etcétera, etcétera, pues las víctimas te lo van a agradecer. Y hablando de criminales y de Periscope. Voy a leeros una noticia que quizá ya conocéis, salió en muchos sitios, yo la he tomado de El Android Libre, y se llama Genios del Mal. Genios del Mal. Dos tipos, dos mequetrefes, dos tíos torpes, dos patanes, Batson y González, decidieron lanzarse a la casa de un individuo que aparentemente había estado con una de sus novias. Que este tío está con mi novia, sí, se está acostando con ella. Así que los tíos cogieron una pistola y se presentaron en la casa al estilo matonesco, pero no encontraron a la víctima y luego se dedicaron a conducir por las calles de Sacramento buscando a la víctima, pegando tiros al aire desde la ventana del vehículo, en fin, idiotas totales. Y para colmo de todo, la peripecia esta la estaban retransmitiendo en directo por Periscope. Es decir, dos tíos diciendo, vamos a matar a este, venga, pegando tiros por el coche, venga, vamos a matar al tío este, van a su casa, no está, vamos a buscarlo. Y claro, lo pillaron, los pillaron a los dos y los enchironaron. Esto no es la primera vez que pasan dentro del el salón de la fama de los genios del mal. Hay dos más, ¿no? Uno es un ladrón que se metió en una casa a robar y vio un ordenador y dijo, un ordenador, voy a meterme en Facebook a ver qué dicen mis amiguitos. Y el tío se largó de la casa dejando el perfil de Facebook abierto. Con lo cual, es como decir, soy yo. Bueno, a uno de mis hermanos le ocurrió que le robaron el coche y al ladrón se le cayó la cartera con el DNI. Los guardias civiles se meaban de risa. Por lo tanto, pillaron al ladrón al que ya conocían. Pues esto es lo mismo o incluso peor. O esos yihadistas que se hicieron un selfie en plan malotes y claro, subieron la foto a las redes sociales y ahí en el etiquetado pues estaba la ubicación. En fin, amigos. Redes sociales, tecnología y privacidad. Esto es otro tema para darle ahí una pensada. Y ahora vamos con una sección muy interesante que le gusta mucho al amigo Domingo. Sí, sí, al amigo Domingo, la sección Mercadillo. Bueno, amigos, podéis colgar ahora, ya no voy a decir nada más, pero si os interesa lo que tengo para vosotros, escuchad. Tengo a la venta el Samsung Galaxy Note 4. Samsung Galaxy Note 4 en perfecto estado, excepto, y igual que os digo una cosa, os digo otra, tiene un arañazo en la esquina, en la esquina inferior izquierda. No afecta a la pantalla, afecta a la carcasa, es un arañazo, nada más. Por lo demás, el equipo está perfecto, va con una funda y está al increíble precio de 400 euros, gastos de envío incluidos en la península, el Note 4. Son para mí los dos teléfonos que tengo a la venta son el Note 4 y el iPhone 6 Plus, que son para mí los dos mejores teléfonos que hay. El iPhone 6 Plus, modelo de 64 GB, color dark gris, está a la venta por 650 euros, envío incluido en la península. E igual, tiene también un levísimo arañazo en la esquina inferior izquierda. Cosas de la vida. Está comprado en, creo que en enero o febrero, o sea que va con su factura del Corte Inglés y tiene dos, no uno, sino dos funditas y cristal templado. Por cierto, tanto el Note 4 como el iPhone 6 Plus tienen cristal templado del bueno. Ahí pegadito, perfecto. Note 4, 400 euros, iPhone 6 Plus, 650. Los interesados, abridasenred@gmail.com. Amigos, un saludo y hasta pronto. Adiós.